Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Es que esto es lo que más me gusta, este duelo de miradas al principio, cuando tú no sabes cómo vamos a arrancar y yo tampoco. Si la gente lo pudiera ver. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al verano. Joder, ¿ya? Ha venido de golpe. ¿Ha visto? Hace una semana, paraguas, chaleco, frío. Chubasquero, frío. Nos ha bofeteado de repente, vamos. Ni rastro de polen, ahora de repente. Gente semidesnuda por la calle. Totalmente. El otro día alguien decía que ya se notaba por eso, porque Sevilla estaba llena de guiris en bolas prácticamente. Es decir, una imagen muy triste ver esa... aquí en estado de semidesnudez. Es lo que tiene el sur, mucha calor, 26 grados ya, horas que no... Esos señores con sandalia y calcetín. ¡Uf! ¡Qué dentera! En fin, esto es una semana de necrológica, una semana triste. Peor no puede empezar. Ya más bajo que esto ya difícilmente se puede empezar. Bueno, pues han sido muchos los que nos han dejado esta semana. Desde luego, ¿eh? José Luis San Pedro, Sara Montiel, Margaret Thatcher, uh-huh. Y alguno más, seguramente, que se nos ha quedado. Sí, sí, bastantes más. Bueno, pues quizá sea el momento de anotarnos alguna lectura, de quizá de revisitar alguna de estas películas que vimos en nuestra infancia, y quizá el momento de recordar a una señora con muy mala cara, mano de hierro, para esto de hacer política, y que bueno, que quizá no se la recuerde bien, pero ¿quién no querría ahora un político con carisma y con la idea bien clara? Pues sí. De hecho, una televisión tailandesa anunciaba la muerte de la Thatcher con una foto de la película de Meryl Streep sobre la Dama de Hierro. O sea, nosotros a veces estamos desinformadillos y nos podemos equivocar, pero hombre, ellos parece que no tienen perdón. Un servicio de documentación, ¿no? Hombre, ya ves, incluso, bueno, también hay gente que se molestó en su día en crear una página web que con la muerte de Thatcher le ha beneficiado con más de 500.000 visitas. Y bueno, esto demuestra que hay gente pato, desde luego. Hasta la Thatcher le quieren poner un nombre en Madrid, una calle, sí. Y creo que nunca ha estado en Madrid la mujer, pero bueno. Bueno, pues en esta época del todo vale, de la corrupción institucionalizada, quizás deberíamos de plantearnos algunas cosas, como por ejemplo no asumir que la corrupción, que la picaresca, es una cosa normal. Los medios de comunicación y la justicia deberían de velar por esta transparencia, siendo ellos mismos independientes, uh-huh. Y bueno, pues valerse de Internet, que está aquí para hacernos llegar toda esa información de manera accesible y rápida y transparente a todos nosotros. Uh-huh. Que no haya más indultos, esto es otra cosa que habría que intentar evitar. Los indultos deberían ser dados desde la justicia por especialistas en ella, no por políticos que de repente deciden que esto no nos va bien y pues... No lo saltamos. Saco la tarjeta de salir de la cárcel, solo vale para el Monopoly, no debería valer en la vida real. Y ya está, básicamente que no haya impunidad. Si la gente sigue teniendo esa sensación de impunidad, pues seguirán teniendo los malos votos que tienen. Cualquier luego, político por parte que nos escuche, cualquier político que nos escuche sabe que puede seguir haciendo lo que hace porque no va a pasarle nada. Por ahora, esperemos que algún día cambie. Empezamos con la semana triste. Bueno, pues tenemos a Rajoy, que esta semana... Qué raro. ¿Ha visto? Pues, ¿qué vas a hacer? O sea, estas cosas no las elijo yo. No es lo más raro, vamos, que aparezca, ¿no? Solo que... Bueno, lo verdaderamente sorprendente es que nuestro líder, nuestro amado líder, ha aparecido en carne y hueso. No. Es increíble, increíble, pero cierto. Sí, amiguitos, ha hablado de Portugal, diciendo que las medidas que se han tomado allí que no han sido suficientes y que quizá pues desde Europa deberían de tomar medidas globales para apoyarlos a ellos y quizá que a nosotros. O sea, no sé si es que Rajoy no es capaz de decir, oye, mira, a mí no me importa lo que haya pasado con Portugal, entre comillas, yo lo que tengo que defender, lo que tengo que apoyar y lo que tengo que pedir mejora es para España. Es para aquí, claro. No para los demás. No decir, no, yo voy de sobrado, Portugal lo he hecho mal, pero podemos hacer unas cosas que casualmente nos van a beneficiar también a nosotros, a los españoles. Mejor que nos callemos. En fin, Rajoy, aún así, ha defendido las medidas que ha tomado su gobierno, que dice que exteriormente sí son bien percibidas, aunque aquí en España no tengamos muy buena visión, de ello y que dice que por eso pues que se vuelva a comprar deuda española de forma, vamos, incontrolada. Sí, sí, vamos, está ahora la cosa para incontrolarse. Sí. Está cualquiera que le ofrece deuda española y está loco por tirarse. Está entre el oro y, bueno está entre la deuda española y los bitcoins. ¿Qué me cuenta? Sí. En fin, yo no he terminado de tener claro porque no parece que de Bruselas hayan calificado que las reformas que han hecho en España hayan sido suficientes. Es decir, básicamente Rajoy decía que los datos que había examinado a Bruselas que no eran los adecuados, que eran datos anteriores a su mandato, pero aún así Bruselas nos da caña. Dice que aquí hay muchas cosas que recortar, que reformar, que rehacer. Aún. Y así que ya está. Es decir, de hecho, hay bancos por ahí, HSBC creo que es, un banco inglés que decía que los dos únicos países que colocaban recesión para 2014 eran a España y a Chipre. Sí, lo dijimos la semana pasada, que somos los dos únicos tontos de pueblo. Vamos de la manita. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos los que decían que en 2000, o sea, aquello que decían... 13, los brotes verdes, ¿no? Brotes verdes, pues ya para 2015. En fin, yo me hago, o sea, me hace mucha gracia cuando se empezaba esto a hablar del estallido de la burbuja y de la crisis ninja. Ninja, vaya, que salía. Bueno, pues ahí empezaban a hablar algunos que hasta 2017 nada. O sea, cosas tangibles y visibles por los ciudadanos de a pie hasta 2017 y de ahí para adelante nosotros no notaríamos que estamos saliendo de una crisis. Los echadores de cartas, los leedores de pozos de café o de las hojas del té ya empiezan a ver brotes verdes y cosas de estas que nosotros pues todavía no estamos destinados para ver. Y aún están lejos, yo creo también, ¿no? En fin, y en un alarde de, bueno, pues algo así que no sé yo cómo llamar, Rajoy sale a defender a la Casa Real y a su papel durante la transición y el intento de golpe de Estado, que yo me quedo un poco así como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿A qué viene? A mí la institución, personalmente, la institución de la Casa Real no me parece mal. A mí tampoco. Pero yo creo que si un juez imputa, no lo hace de una manera baladí. Es decir, este hombre tendrá sus motivos. Claro. Si no sabe que le pueden aplicar el tratamiento capilar de que le aplicaron a Garzón, que es cortar el cabello a raíz desde el cuello, y así ya no hay más problemas con los jueces. El problema. Yo creo que si en la Casa Real no hay problemas de inocencia, es decir, si son inocentes y no ha pasado nada, que te imputen o no te imputen, puede resbalar. Porque, te resbala. Total, bueno, ahí, ya está, se demuestra lo contrario, incluso puede que limpie un poco. Eres inocente, tienes una buena defensa, te representan bien. No pueden demostrar que eres culpable y tú sigues demostrando que eres inocente. Pero ya está, Malta tendrá la cabeza después de todo esto, desde luego. En fin. La Junta aprueba la ley estrella de Izquierda Unida para multar los pisos vacíos. Esto que es una cosa así que nos dejaba un poco descolocados porque ha levantado bastante revuelo. Y la cosa, bueno, pues se puede resumir en que se ha pactado una especie de fórmula intermedia respecto a lo que se quería y a lo que finalmente se ha aprobado. Y es que la Junta solo sancionará económicamente a las personas jurídicas, es decir, a los bancos, a las promotoras, a las inmobiliarias. Se conoce que no hay personas físicas detrás de estas entidades, no lo sé. En fin, el caso es que, como ellos son los que acumulan la mayor parte de casas, más de la mitad de las casas que están desocupadas, bueno, pues quieren un poco castigarlo a ellos. Y las personas físicas, es decir, tú y yo, que seamos propietarios individuales y que tengan más de una residencia, pues no seremos multados, sino que seremos premiados si alquilas tu piso. Si recibiremos ayuda económica, sí, eso, es decir, si alquilamos nuestro piso a alguien. Personalmente, yo no creo que esto vaya a animar mucho el mercado inmobiliario en Andalucía. Y yo ya empiezo a plantearme si esto no es meterse en la propiedad privada y qué va a pasar, por ejemplo, dentro de 3 años, que es cuando se supone que habrá un periodo de gracia ahí, una especie como de moratoria en las que las familias que vayan a verse desahuciadas pues van a tener un plazo de 3 años. Y yo no sé si es que esperan esta gente, al menos aquí en Andalucía, que llevan 30 años gobernando, no sé si ahora esperan que en 3 años, no sé qué va a pasar, qué va a pretender, qué va a aparecer y qué va a solucionarse en 3 años. ¿En 3 años va a desaparecer la crisis? De hecho, los carteles de alquileres subvencionados por la Junta de Andalucía, vamos, hay pisos que están llenos de ellos, o sea, que tampoco veo que tengan mucho filón. De hecho, solo hace falta ver los comentarios en los diferentes diarios donde se habla de esta noticia y la gente, y si no, bueno, pues por amistades que tenga gente que conozcas que tiene piso de alquiler. Siguen sin alquilarlo, que siguen con problemas, que esta ayuda de la Junta de Andalucía no son tales ayudas y que después no hay tanto incentivo. No sé yo estoy incentivo exactamente a dónde van. Hombre, la gente le tiene que merecer la pena, si no está claro que no lo van a hacer. Bueno, y hasta aquí la semana triste. He intentado hacerlo breve, hemos empezado en necrológica, de bajón. Vamos a intentar subir un poquito el listón con la semana de Gema. Semana de scratches. Ante todo, ¿qué significa? Porque puede llevar a confusión. Pues en teoría los scratches, según diccionarios varios, es una manifestación popular pacífica de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realiza frente a su domicilio o centro de trabajo. Aunque bueno, a partir de 2013, de marzo concretamente, este término se ha utilizado más por los medios de comunicación para definir las protestas de acción directa de la plataforma de afectados por la hipoteca, que todos conocemos. Esta semana mucha gente, yo me incluyo entre ellos, habrá descubierto el significado de este término tan complicado o tan extraño, ¿no? Por todo lo que se ha hablado con en los medios de comunicación, a raíz de la noticia que decía que Interior decidirá el perímetro de los scratches en cada caso, ya que, al parecer, no se ponen de acuerdo entre el Ministerio del Interior, el Secretario de Seguridad, y no saben bien si van a ser 30 metros, 300, bueno, ahí está. Yo creo que es muy sencillo. Si tú quieres hacer un scratch, no te dejan arrimarte con poner unas pancartas más grandes. Ahí trabaja un señor que hace tal o aquí no sé qué. Exacto. Yo creo que el truco está en poner la pancarta un poquito más grande. Pancarta más grande, yo qué sé, ya, no sé. Unas luces a lo Batman. Que dé la impresión, ¿no?, de que estén más lejos. Proyectando luces contra el edificio. Aquí vive un... Se ha pronunciado al respecto el jefe superior de Policía de Madrid y ha asegurado que los agentes actuarán en función de las características de cada escrache o de cada vivienda o de cada calle, ¿no?, según características. Sobre todo con proporcionalidad, prudencia y equilibrio y, como he dicho, pues según las características de cada acto de protesta. Ha dejado muy claro que es un gravísimo error sobredimensionar este problema de los scratches, ya que, según ha indicado, se tratan de actividades minoritarias. Lo que sí voy a añadir es que, aunque esté de acuerdo en algunos aspectos de estos scratches, porque está claro que todo el mundo tiene derecho a la libre manifestación y a decir lo que opina, pues bueno, también... hay una cosa que se llama derecho a la intimidad, ¿no? Y quizá hay que respetarlo también. O sea, que también se tome medidas sobre esos scratches y que no sean todos los días ahí cansinos y, yo qué sé, que lo controlen también en el tiempo, quizá. Por ejemplo, yo me planteo, el cobrador del frac, el torero... Hombre, es un cansino. El torero del moroso, ¿qué pasa? ¿Qué hace? O sea, sí, es que lo que dice, hombre, también todos los días puede que canse delante de la misma puerta y tal, no creo yo que estén todos los días. ¿Qué hacemos con el mocito feliz? Exacto, o sea, es lo que dice, eso ya entra dentro del cansinismo, entonces... No, pero o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo un día que vimos aquí un coche que pone el torero del moroso. ¿Tú imagínate, es verdad. ¿Tú imagínate verdad? Todo el día un tío vestido de torero detrás tuya para que le pague lo que le debe? Eso es ya lo que viene siendo la técnica de ser cansino, que ganará seguro, te pagan fijo. Pero bueno, tened cuidado a la hora de apuntaros a una de estas manifestaciones, porque si no tienes permiso para manifestarte, aunque sea un derecho constitucionalmente amparado, pueden multaros hasta con 6.000 euros, como le ha pasado a una treintena de personas que hicieron un escrache cerca de la casa de Sáez de Santa María, creo que fue concretamente, y bueno... También me parece muy curioso que se multe a esta gente sin haber hecho nada, o sea, simplemente por pegar cuatro pegatinas y que por eso los están tachando hasta de nazis, sin saber, o sea, y yo creo que sin haber agredido a nadie, porque aún no ha salido ninguna noticia de que hayan agredido a nadie, ni hayan roto cristales, ni hayan quemado contenedores, ni nada parecido. Esto de los scratches y esto de meter a la policía en medio, es como que tú le digas a tu madre, mamá, en el colegio se meten conmigo. O sea, es que me parece tan ridículo y tan absurdo. O sea, es que me parece alucinante que hasta la Cospedal, gente haya dicho que son nazis. O sea, yo he visto fotos de esta semana por Twitter, corrían fotos de lo que hacían los nazis en su tiempo y lo que están haciendo ahora pegando pegatinitas en los portales de los políticos. Me parece pero mucho más inofensivo. Vamos. Hay una cosa muy clara y es, ni tienes que pasarte, si tú vas a sí, quejarte, vas luego a hacer el escrache, ni tú tienes que pasarte ni agredir, y tienes que entender también que en un momento dado tienes que respetar la intimidad. La intimidad, sí, sí. Pero ni el que recibe el escrache, es decir, el que vienen a cagarse en su padre por cómo lo hace, tú no puedes decir, no, no, yo es que estoy legitimado por los votos. Sí, pero es que el problema está en que tú no solamente gobiernas a la gente que te ha votado a ti, tú los gobiernas, o sea, tú nos gobiernas a todos. Exacto. Entonces no puedes permitirte el lujo de decir, no, a mí como me han votado, hago lo que me sale de las narices. Sí, sí, no, eso, en eso también estoy de acuerdo. O sea, tú eres un personaje público, estás ahí puesto por nosotros. Y tus acciones nos gobiernan a todos, a los que te votan y a los que no. Así que si tus acciones no gustan a los que no te votan, tienes que vivir con ellos. Ahí entran otros discursos, tipo como hemos visto en algunos sitios, que ¿por qué no le hacen eso a los directores de banco? Y yo estaría de acuerdo en que también se lo hicieran a los de banco, porque si nosotros como ciudadanos creemos que los políticos tienen culpa de eso, los bancos tienen más, si cabe, ante los desahucios pero y quizá, toda esta movida, ¿no? Quizás no los bancos en general, sino los directores de bancos. A eso me refiero, directores de banco. Entonces, quizá dentro de un tiempo veamos que los scratches también empiezan a ser en las casas de los directores de banco, de los directores de oficinas, ¿no? De... Pero como nos decían por ahí esta semana, estas cosas se hacen contra quien tiene el poder y quien tiene, o sea, no quien tiene el poder, quien tiene el poder de cambiar las cosas y de hacerlas diferentes. Que son los políticos, por eso no se lo hacen a los bancos. Los que están mandando ahora. Exacto. Pero bueno, es lo que decía. Si esta gente sin agredir a nadie, pues no, quiero decir, no le están metiendo tanta tralla, ¿no? ¿Qué se le hace entonces a personajes como Siegfried Soria, que veíamos que esta semana, el exdiputado del PP, que bueno, al parecer el hombre tiene una pequeña obsesión por el colectivo antidesahucios, se refería a ellos peyorativamente y bueno, no le ponen ni una simple multa. Por amenazas, porque por ejemplo le escuchábamos que lanzaba a través de Twitter amenazas, porque según mi criterio eso son amenazas, diciendo que si algún perro flauta agredía a una de sus hijas le arrancaba la cabeza, y además advertía que iba a responder violentamente a los scratches porque le asistía el derecho a la legítima defensa, que es lo que tú decías. O sea, perdona, a mí me parecen mucho más, no sé, mucho más punibles, mucho más exagerados estas declaraciones que pegar cuatro pegatinas en un portal. Al parecer, debido a estos comentarios, nos ha ganado una multa, pero será apartado de sus responsabilidades de forma inmediata y espero que por dar ejemplo así sea y que no se dé marcha atrás en esto. O sea, que a este hombre lo separen de ahí, porque a mí no da ningún ejemplo de político o ejemplo político a seguir, ¿no? O sea, hombre, yo también te digo que si yo estoy con mis dos hijas en la calle y viene un pavo y se pone a gritarles o a pegarles a mis hijas, yo no lo voy a invitar a café, precisamente. Vale, pero es lo que decimos. ¿Ha pasado algo parecido como para que este hombre tenga que decir eso? No. O sea, si hubiera pasado, si algún perro flauta, como él llama, hubiera pegado a alguien, pues dirías, joder, vamos también a ir contra ellos y esto va a ser una guerra, ¿no? Uh-huh. Pero yo no he leído nada sobre esto. Después de... quiero decir, este hombre también se ha referido a ellos como colectivos, como si fueran nazis o como si fueran del Ku Klux Klan, ¿no? O sea, me parece también un poco exagerado. Sí, sí. Precisamente para el lado contrario al que... Exactamente. Después de hablar del guerrillero, aunque más bien me parece un pandillero, tenemos el ejemplo más claro de a Dios rogando y con el mazo dando, ya que la coalición PSOE e Izquierda Unida, que por una parte dice estar contra los desahucios, por otra... está tramitando desalojos con sus pertinentes avisos de desahucios en viviendas que son propiedad de la Junta de Andalucía, aunque dicen no haberlos ejecutado. Y bueno, la consejera de vivienda de la Junta, Elena Cortés, está a la cabeza, diciendo haber paralizado estos desahucios el pasado mes de junio del año pasado y afirmando que de no ocupar un cargo participaría en estos scratches. Uh-huh. Muy bien, yo de este tema de los scratches, además de lo que ya te he dicho... Que es muy denso todo, porque es que ha sido una semana muy intensa de sensaciones, scratches. Sensaciones encontradas. No, el caso está, por ejemplo, que si nos ponemos a hacer demagogia, pues yo leía a Felipe González, que me quedaba un poco así, diciendo... decía que un hijo de un político, entiendo, que no tiene por qué aguantar estas acciones, en el trabajo de su padre o en su casa y tal. Yo me parece perfecto que los hijos no son culpables de esto y no tienen por qué aguantarlo. Desde luego. Pero los hijos de un parao que no tiene trabajo, que no tiene medios de pagar su hipoteca y que lo ponen en la calle, que viene la policía y lo echa a la calle... Echándole la puerta abajo prácticamente, no sé, que un crío no sé tenga que ver eso, ¿no? Si también hay derecho. Es decir, si queremos mantener esto, o sea, si esto queremos hacer que sea como el cuento de Disneylandia o de los Reyes Magos y se lo queremos hacer creer a todos los niños, me parece fantástico y maravilloso. Pero no solamente a los hijos de los políticos, a los hijos de todos. Exactamente. Deniegan la nacionalidad a un inmigrante por no saber el nombre de la mujer de Zapatero. Cambiamos completamente de tercio. ¿Así a lo loco? Así, porque me ha venido. A este senegalés, que lleva 10 años en España y trabaja en Almería como vendedor ambulante, el 28 de enero el Registro Civil de Almería le denegó la nacionalidad al no haberse demostrado el grado de integración en la sociedad española, que me parece que, bueno, con 10 años aquí el hombre algo tendrá ya de español. Y todo porque no supo contestar cuando le preguntaron el nombre de la esposa de Zapatero, ya que cuando este hombre pidió la nacionalidad, estaba Zapatero en la presidencia. Y bueno, lo peor de todo esto no es que no sepa el nombre de la mujer de Zapatero, que bueno, yo me lo sabía, pero bueno, puedes no saberlo. O sea, tampoco es la primera dama como en Estados Unidos puede serlo la mujer de Obama, ¿no? Es más, ¿no?, probable que te sepa el nombre de la esposa del presidente de Estados Unidos y no te sepa el de España. Exactamente. Lo peor de todo esto es que el Código Civil no exige este cuestionario como a lo mejor lo pueden exigir en Estados Unidos. Por lo cual, estaríamos hablando de que se ha cometido una ilegalidad o no sé yo si sería una irregularidad. Este chico, de todas maneras, o este hombre... tenía que pagar 568 euros para poder presentar este recurso ante las altas instancias judiciales, pero bueno, dado sus escasos ingresos y gracias a la procuradora de Madrid, solo ha tenido que pagar 400 euros de tasas judiciales. No es maravilloso, no es maravilloso. Y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite su recurso. Como tú ibas a decir, una vez más entramos en el debate del derecho a justicia en este país. Todos somos que iguales, se pone en duda, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, todos somos inocentes, pero si no tienes para pagar las tasas... No puedes poner una denuncia, ni puedes recurrir, ni puedes hacer una instancia, ni nada. En fin, yo no sé si con estas preguntas de nacionalidad, o sea, ¿cuáles serían las más adecuadas? Pues tú, por ejemplo, imagínate que yo te pregunto, o le preguntamos así a nuestro oyente, el nombre del presidente del Congreso de los Diputados. A ver, venga, dos segunditos. Sí, venga, dilo, tú lo sabes. Va en el coche tú solo, grita el nombre. Jesús Posada. Pues no, seguramente no has acertado. Pero es que si te digo que me digas el nombre de la mujer de Jesús Posada, pues seguramente no lo sabrás. Tampoco han contestado, lo voy a decir yo. Es María Blanca de la Mata. Ahora pongamos, por ejemplo, que te pregunto por el nombre del presidente del Senado. Tampoco lo has sabido. Este silencio eras tú, eran tus neuronas estrujándose en tu cabeza y no. Pío García Escudero, por Dios. ¿Y el nombre de la mujer de Pío García Escudero? Tampoco lo han sabido, Manolo, espesos. María del Carmen Ramón Pérez, por Dios, ese nombre tan fácil. Esto, de ¿sabes decir? Que tendríais que haber pedido el comodín de la llamada, el comodín de la Wikipedia. Nada. Mira, vamos a suponer que ahora os preguntamos. Más facilito. Venga, el nombre del presidente del gobierno. Hombre, por supuesto, todo el mundo ha contestado Mariano Rajoy. Bueno, si nos lanzamos a preguntar el nombre de los ministros, quizás bailen mucho los ministerios, eso es muy importantísimo. Y bueno, si ya nos metemos en consejeros, pues ya ni te cuento. Bueno, pues el nombre del presidente de gobierno... Es Rajoy, evidentemente. Y la esposa, ¿quién lo sabe? ¿Nadie? Yo tampoco lo sabía. Elvira Fernández. Gracias a la Wikipedia, gracias a Google, esa herramienta. Qué fuerte. Genial. Bueno, pues si me preguntaran por el nombre del presidente del gobierno anterior. Ese sí que lo sabíamos todos. Hombre, que era Zapatero. Con ¿no? un apellido así, no se te olvida. Y que la mujer era Sonsoles también, porque al parecer es que la mujer de Zapatero salió más en los medios de comunicación. El nombre de pila, que no te pregunten el apellido. Claro, lo que pasa es que. Sonsoles Espinosa. Lo que pasa es que la esposa de Rajoy, nadie sabe quién es, porque. Si Rajoy sale en plasma, ¿esta mujer dónde sale? ¿Quién es la mujer? ¿Cómo se llama? En un iPad, en una televisión de estas portátiles. Es que no la hemos visto. Se apellida Panasonic, se apellida... Sonsoles Espinosa, no. Le pega más un Panasonic, un Samsung. Es que nos confunden con estas cosas. En casos como este, en los que, bueno, pues un inmigrante quiera pedir la nacionalidad, ¿cuáles serían las verdaderas preguntas de españolidad? Esas cosas que sabemos todos. Yo voy a decir las auténticas preguntas de españolidad, que serían nombre de tres toreros. Pues yo qué sé, pues por ejemplo dice el cordobés, Paquirri y Curro Romero. Ole ahí. ¿En qué año se celebró el Mundial de Fútbol en España y cuál fue su mascota? Pues ahí dices tú, 1982, Naranjito. ¿No? Lo sabe, vamos, hasta el apuntador. No nos comimos un rosco. ¿Y cuál era el amigo de Naranjito, que si no te lo sabía? Ay, pues yo no me lo sabía. ¿No es que era? Yo era muy chica. ¿Citronio? ¡Bien! Yupi. Bueno, nombre de las mascotas de la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona. Por Dios, ¿quién no sabe eso? Curro y Kobe, ahí los dos. Uno que se hizo famoso por sus colorines, otro porque era muy feo. Con la cara más rara el otro. En fin. Ahora cinco platos típicos españoles. Pues yo qué sé. Ahí puede que nombraras tú cinco platos. Hay uno basilar, bueno, hay dos que son que deberían vertebrar cualquier dieta española, como son la tortilla de patata. Y el salmorejo. No, el jamón. Ya el salmorejo, ya empezamos, si quieres, en regionalidades. Pues yo qué sé, de una bacalao al pilpil, un cocio madrileño. Una butifarra catalana, qué buena. Hostia. La una paella. Yo qué sé, ¿qué más tenemos por ahí? Un caldito gallego. Los unos callos. Hombre, por Dios. Claro, toda esa casquería, todos esos salchichones, morcones, bueno, cañas de lomo. Ya vamos a la bifurcación ahí, al eje de todo. ¿En qué pueblo de España se rodó Verano Azul? Esa pregunta no puede faltar en cualquier cuestionario. Si tú vas a pedir la nacionalidad española, tienes que saber quién era Chanquete y que su barco se llamaba La Dorada 1. Eso sí. Y que se grabó en Nerja. Hombre. Por Dios, ese Verano Azul, que tanto bueno verano y tantas reposiciones nos ha traído. Bueno, pues ahora que lo hemos dejado aquí en todo lo alto, ¿qué te parece? Si empezamos con las noticias express. Esperanza Aguirre, la fantástica, nuestra diva retirada, sigue dándonos alegrías en la distancia porque ha viajado a Argentina para participar en una conferencia celebrada bajo el título La crisis, las ideas y la política, de la que sacaba las siguientes conclusiones. Esperanza Aguirre ha asegurado que hay que dejar quebrar a los bancos y que los ciudadanos elijan la moneda en que quieren cobrar su salario o sus rentas. Eso es un mundo de fantasía. En un mundo de fantasía, evidentemente, sería posible. A mí me gustaría cobrar en corticoles, por ejemplo. Hombre. Estaría bien. O en barras de oro. Hombre, lo vamos a agradecer, desde luego. CaixaBank devuelve los 977 millones de euros al FROP. Más los intereses, FROP, perdona. De momento es el primer y único banco en devolver las ayudas y esperemos que el resto siga su ejemplo y que sea así de verdad. Esto es como cuando hay un gorila albino, hay no más que uno. Pues veremos a ver si se prodigan los bancos y en este año, en el que viene, a ver si van a ser estos los brotes verdes. Oye, los fajos de billetes. Lo del gorila. Ya verás lo que van a tardar en devolver. Pero es que, o sea, ellos, CaixaBank, no solamente ha devuelto lo que debía, sino que además ha devuelto los intereses. Es decir, ellos ya están en paz, sí, completamente. Sí. El fiscal no se opondrá a que Urdangarín viaje a Qatar para trabajar en balonmano. La Fiscalía Anticorrupción no se plantea pedir medidas que impidan a Iñaki salir de España por su imputación en el caso NOS. Y bueno, tras conocerse su posible fichaje para formar parte del equipo técnico del equipo nacional de balonmano de Qatar, ahí tenemos otro joven español más que se nos marcha al extranjero a buscar fortuna. Habrá visto españoles por el mundo y le ha entrado así un calentón y ha dicho yo me voy, me quito en medio. Hombre, a mí para trabajar en Italia me pidieron un certificado de penales. No sé si es el caso aquí, si Iñaki podrá presentarlo o ya lo habrá pedido para poder salir, no lo sé. No sé, yo creo que en Qatar, ¿no?, lo de la extradición... No lo sé. Quizá no haya extradición, quizá allí no tenga que acatar la ley española. Qué bueno. Esta semana ha vuelto a resurgir una fotografía de Urdangarín en la que sujeta un cartel con su nombre para Sydney 2000, cuando fueron las Olimpiadas. Y una de estas fotos son de estas de predicciones, de yabús. No sé, yo quizá. De yabís. Quizá me ha caído una para pa el currículum, así con mi nombre, sujetando mi nombre en una pizarra. Premonitorio, cuanto menos, ¿eh? No sé yo. El impuesto de circulación estará vinculado en 2014 a criterios medioambientales. De esta forma, el impuesto de circulación de competencia municipal dejará de estar vinculado a la potencia fiscal de los vehículos y dependerá del grado de contaminación de los mismos. medido por sus emisiones de CO2, partículas contaminantes, nada, supuestamente supondrá gravar más a los vehículos que por su antigüedad producen mayores emisiones a la atmósfera. Hombre, yo lo que me pregunto es que si se persigue, o sea, ¿a quién se persigue hacer pagar más? ¿A quien contamina más o a quien puede contaminar más? Porque este parece que es un problemilla. Es decir, si tú quieres grabar más a quien más contamina, sube el precio de los carburantes. Mm. El que más contamina, paga más. Investigaremos. Ya he pedido que nos expliquen esto en profundidad a nuestros amigos de Mecánica Pod, que son los expertos y que... Hay una cosa que está clara. Dos coches iguales, exactamente iguales, misma marca, mismo modelo, todo exactamente igual. Si uno hace 100.000 kilómetros al año o 20.000 kilómetros al año y el otro hace 1.000, los dos no contaminan lo mismo. Aunque paguen el mismo impuesto. Quizá más. Es decir, la huella medioambiental que están dejando no es la misma. Entonces creo que aquí patinan un poco. Bueno, esperamos respuesta de nuestra Mecánica Pod. Dimite la edil del PSOE acusada de comprar trajes de flamenca con fondos públicos. Rosario Ayala, portavoz del PSOE en los Palacios y Villafranca, en Sevilla, ha presentado hoy su dimisión después de que fuera acusada de comprar 3 trajes de flamenca valorados en 2.315 euros con fondos públicos en 2006 y 2007, cuando era responsable de Hacienda y Festejos. Uh-huh. Es que es lo que hablamos sobre la corrupción. Se creería con libertad total para meter mano en el bote y bueno, es que para ir divina de la muerte en la feria hace falta gastarse los burdeles, pero... Ella no ha caído en la cuenta de que hacía uso de fondos públicos para fines privados en vez de meter la manita en su monedero. Claro, gasto de representación, que se llaman. Es lo que tiene. Señor, repite conmigo, hermana. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Un juez considera que dar una bofetada a una exnovia al verla con otro no es violencia machista. El agresor se citó con su expareja en un centro comercial y al ver que la mujer acudió con su nueva pareja sintió celos y le dio un bofetón en la cara. El magistrado ha considerado que dar una bofetada a su expareja no es patrimonio propio de la mentalidad machista y nada, la fiscalía argumentaba que la bofetada y los celos eran un acto de posesión sobre la otra persona y, por tanto, violencia machista. Pues toda la broma ha quedado en una multa de 50 euros, simplemente. Repite conmigo, hermano. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Los médicos andaluces no podrán negarse a informar sobre el aborto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia en la que determina que los médicos que opten por la objeción de conciencia en los casos de interrupción del embarazo no quedan eximidos de informar a la mujer pues sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia. Se excluye, por tanto, de la objeción de conciencia en relación al aborto la atención médica anterior y posterior a dicha interrupción. Claro, porque... Yo creo que había una cosa fantástica que era la mili y la objeción de conciencia. ¿Tú no quieres hacer la mili porque eres objetor? Perfecto, vas a emplear, no voy a decir desperdiciar ni malgastar, vas a emplear el mismo tiempo que tus compañeros en hacer otras cosas que no tengan nada que ver con pegar barrigazos vestido de verde. Está claro que los médicos no pueden decir que no a dar una información o ayudar. Sobre todo en el campo médico, la objeción de conciencia no puede coartar de ninguna manera la atención que tengas que darle a tus pacientes, independientemente de lo que piensen, cómo sean. Es así. Cambia tu foto de Facebook por una ecografía. Campaña por la vida 2013 de la Conferencia Episcopal Española con el lema "Este soy yo, humano desde el principio". No comen. Pondremos el link, ¿no?, al artículo para que lo vean, pero bueno, no tiene nada que explicar. Entonces, hacer un avatar scratching así en Facebook. Sí, ¿no? Da un poquito de yuyu, porque la verdad es que una imagen de ecografía... 2 fármacos comunes que ayudan a curar la tuberculosis. Son el ibuprofeno y la aspirina. Y después de tanto recorte, me enorgullece decir que el estudio llega de manos de investigadores de un hospital de Badalona, los cuales han logrado demostrar dicha afirmación y lo han publicado en el Journal of Infectious Diseases. Y la explicación es que la tuberculosis, al ser una patología con componente inflamatorio que anteriormente no se había tenido en cuenta, pues al ser tratada con antiinflamatorios, además de los antibióticos comunes, da mejores resultados. Se ve como la escasez de medios agudiza el ingenio. Desde luego. Curamos con lo que tenemos. Graduados en Derecho demandan a sus universidades por no encontrar trabajo. No ha sido aquí, sino en Estados Unidos y más concretamente en algunas universidades de San Diego, San Francisco y California. Y bueno, han emprendido una acción legal conjunta contra 20 universidades por haberles creado falsas expectativas laborales con datos engañosos. El propósito no es solo compensar a los demandantes, sino también cambiar la manera en la que las facultades de derecho operan, para que nadie sienta que le han engañado y han frustrado sus expectativas de encontrar un trabajo acorde con sus estudios. Hombre, aquí en España lo único que podrán demandar los graduados universitarios es a Ryanair por perderle la maleta cuando tengan que salir a buscar trabajo. Desde luego, veniros a España, la tierra de la frustración. Detenido un concejal de Izquierda Unida y su hermano en Almojía, Málaga, con nada más y nada menos que 180 plantas de marihuana. Alegaban que el cultivo era con fines terapéuticos, pero... Hombre, yo estas criaturas o están muy enfermos o yo pensaría que tienen algún problemilla de adicción. Yo diría que sí. La detención se produjo el pasado martes y ambos fueron puestos a disposición del juzgado de la capital malagueña, que los ha dejado en libertad imputados por un delito contra la salud pública. Muy bien. La policía de Dubái patrullará en Lamborghini para reforzar su imagen lujosa y glamurosa. Uh-huh. Vamos, la policía de Dubái va a ampliar su parque móvil con varios vehículos. Lamborghini Aventador, que tienen un valor de $550,000 cada uno. O sea, yo no sé cuántos, pero les ha salido carillo. Y bueno, pueden alcanzar los 349 kilómetros por hora. Lo van a pintar de blanco y verde, así como los de la Guardia Civil. Son igualitos que yo los coches. Yo creo que tienen bastantes avenidas, ¿no? En no, Dubái. Por lo visto, solo lo van a utilizar un poco para eso, para dar esa imagen de riqueza. Roban un tráiler de Nutella. Sí, 11.000 tarros de Nutella han desaparecido, casi 5 toneladas de peso y un valor en el mercado de 16.000 euros. Pero en Alemania, porque si hubiera sido aquí... Probablemente hubieran pensado que sí o yo. Hubieran robado nocilla. Pantalones para el romance. Vamos a poner el vídeo porque esto hay que verlo. Lo veíamos esta semana, creo que lo ponía Pablo de Gravina en Twitter. Y es un vídeo genial, dura muy poquito y te hace reír un rato. Sí, de estas cosas que se hablan en los podcasts de tecnología, de automatización, de domótica y demás, todo muy bien. Explicadito en el vídeo que encontraréis en el blog. Sí, sí. ¿El sexo hace que la gente se olvide de la crisis económica? ¿Crisis? ¿Me dirás a qué viene esto? ¿Qué crisis? Hace referencia a una noticia que dice que más de 34.000 españoles han presentado su candidatura para optar a una de las 50 plazas de probadores oficiales de preservativos y otros objetos sexuales que ha lanzado Durex. Los 50 elegidos no recibirán retribución económica, pero se les va a facilitar un kit de productos, entre ellos pues juguetes, preservativos, lubricantes, para que los prueben y comuniquen sus opiniones. Tenéis plazo hasta el 17 de abril para presentar candidaturas si creéis tener cualidades destacadas o que marquen la diferencia. Ya sabéis, animaros. En noticias en seguimiento... Tenemos que el gobierno recorta las subvenciones para trasplantes un 20%, cosa que ya vaticinábamos semanas atrás. Y bueno, los fondos para formación y fomento de la donación han perdido en total medio millón de euros y el mayor tijeretazo se lo ha llevado los cursos a profesionales. Como siempre, escatimando en lo que menos necesario es, ¿no? Que al parecer sigue siendo la educación y el aprendizaje. Y también otra noticia era que la profesora de la Universidad Cardenal Herrera, que se hizo famosa por decir frases como que de una terrible violación sacas algo nuevo, un hijo, algo bueno, un hijo, un don de Dios, entre otras perlitas, ha dejado por fin las clases en las que se crearon todas estas polémicas en torno al aborto. Muy bien, a cada cerdo le llega Susan Martín, que decían por ahí. Y bueno, ¿ya hemos terminado? Bueno, yo de mayor, hay una cosa que tengo clara, es que yo de mayor quiero tener un cargo político en una comunidad autónoma, porque por mucho que te bajen el sueldo a los funcionarios, que se los bajan, parece ser que los sueldos de estos cargos políticos, de estos cargos públicos políticos, parece que son resisten cualquier embate de crisis de economía que vaya mal, como es este caso. En fin. No es inquietante. Damos las gracias por estas cositas que nos mandan, que nos van llegando al correo. Muchísimas nos mandan, sí, sí. De hecho, estas comparativas de sueldos son espectaculares, ver cómo van las de los trabajadores van bajando y las de los cargos públicos se van manteniendo. Todo un trabajo de investigación, gracias. ¿Qué te parece si damos nuestro método de contacto? ¿Te sabes nuestra cuenta de Twitter? Pues como siempre, claro que me la sé. Nuestra cuenta de Twitter es CuotidianoSpot. ¿La tuya? La mía es Gemasur, la de Manolo es MaelTJ. Nuestro mail cuotidianospodcast@gmail.com y nuestro querido blog, que está lleno esta semana de vídeos y de un montón de links a noticias, porque ya hemos empezado a ponerlos, es cuotidianos.es. Te estaba ahí mirando porque tenías cara de tener tan poca fe en mí que creía que iba a pegar un patinazo, pero no lo he dicho. Hombre, yo solamente estaba esperando a ver si eras capaz de recordarlo alguna vez. Me he quedado ahí punto. Ya me dirá todos esos links quién los está poniendo, porque yo todavía no he puesto nada, y todos esos vídeos que solamente tengo uno. A ver, ahora me pondré a buscar como un loco. Tenemos el de los pantalones, del romance. Bueno, uno. Muchos vídeos, uno. Bueno, de todas las semanas, que hay mucho. Vale. Bueno, pues queremos daros las gracias a todos por las noticias, los links, los tweets, los jamones que van llegando aquí en fila a casa. ¿Ah, sí? Muy bien, sí. Ahora ya hay que decir que los jamones ya a partir ya del mes de octubre, porque ahora ya con el calor ya empieza a sudar la caja de cartón. Yo aún no los he visto, pero bueno. Yo tampoco. Bueno, pues queremos daros las gracias por las valoraciones que hacéis en iTunes. Esta por semana, cierto, pues había 3 o 4 más. Sí, sí. Estamos ya muchas dentro gracias del top 50 de ya estamos de cabeza. Ya vamos escalando de una manera tremenda. Acabando con endiablada. Y fin, nada, aquí estamos. Hasta la semana que viene, entonces. ¿O? Sí, bueno, muchas gracias. Nos encanta que nos escuchéis en el coche, que nos escuchéis los lunes de camino al trabajo, tomando vuestro cafelito, ya cargando las pilas y poniéndolo en la batería para toda la semana. Que nos llevéis a vuestros picnics de fines de lunes, de vacaciones. Haceros fotos con nosotros. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Oye, que estaba cayendo ahora que se me ha olvidado la noticia de los dos adolescentes noruegos que se han encontrado 62.000 euros en un tren y lo han devuelto al abuelete. A ver. Qué fuerte. Pero bueno, yo esta noticia no sé si será verdad o no, puede que sí. Al menos puedo decir que conozco a alguien que se ha encontrado 50 euros y se lo devolvió al dueño. Y lo más maravilloso es que me dijo que su mayor recompensa fue ver la cara de asombro de la persona a la que se lo devolvía. La verdad es que el mundo está lleno de zangolotinos de buen corazón. Sí, sí, ya te digo. Pues yo lo que no te he contado es que esta noche he tenido un sueño de esto así súper raro, ¿no? Que me encontraba un móvil y me lo quedaba. Pero me sentía mal luego y llamaba a la dueña del móvil y se lo devolvía. Está muy chulo porque cuando estaba llamando, digo, coño, suena la melodía del móvil, está aquí al lado. Y me he despertado con los auriculares así, liado en el cuello, y estaba escuchando La Biblioteca de Alejandría, una de estas músicas así que ponen místicas. Por eso te has levantado sudando. Qué pesadilla más mala. Hombre, yo si me perdiera el móvil, me gustaría que me lo devolvieran. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.